Hola, mi nombre es Alén, pertenezco al grupo de vecinos autoconvocados en defensa del ambiente y nosotros dentro del grupo estamos lanzando también una contrapropuesta acompañando el no a la megaminería. Nosotros tenemos una propuesta en la que estamos entregando semillas, sobrecitos de semillas también en las marchas y en los encuentros, el cual el mensaje es sembrar conciencia. Y con eso la propuesta es que más allá de decir no a la megaminería y hay un montón de situaciones ambientales, también es generar la conciencia del autocultivo, del cuidado de la tierra y del cuidado del agua, que va todo de la mano y que en nuestra zona es muy propicia y muy factible para todas estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias.